Padre de mi enfoque y mi paz, aquí estoy, no al final de la jornada, sino justo en el medio de este día. La agenda está llena y las expectativas son altas. No permitas, Señor, que el ruido de la prisa opaque la melodía de mi propósito. Dame una visión expandida para ver cada email, cada reunión, cada pequeño esfuerzo, no como una carga, sino como una pieza de arte en tu diseño perfecto. Conviérteme en alguien que abraza la rutina con una energía renovada. No busco el éxito como un destino lejano, sino como el fruto natural de la excelencia que pongo en lo que está frente a mí ahora mismo. Que mi labor de hoy sea mi más sincera adoración. Con esta certeza, mi prosperidad no es negociable y mi alegría se vuelve inagotable. Amén.